Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La Francia de los galos, la del Imperio Romano, la de los francos, la de la Revolución Francesa, la napoleónica y la colonial, se resumen todas en la actual República Francesa, una nación que llegó a ser la segunda potencia mundial, ocupando el 9% de la superficie del planeta. Al comenzar el siglo XX, Francia era uno de los países que más experimentaba con las señales de radio, pero el Estado se negaba a aceptar la nueva realidad en materia de comunicaciones. La actitud equivocada de las autoridades francesas no podía extenderse demasiado en el tiempo. En el país de Branly, Ferrier y Ducretet y otros pioneros de la radio, la exigencia de la población logró derrotar a la negativa gubernamental. Otras naciones europeas, como Inglaterra, por ejemplo, ya había realizado transmisiones experimentales a cargo de Guillermo Marconi, y la radiodifusión era una realidad con la denominada BBC poco tiempo después. Señoras y señores, esta semana, en Historias de Radio, analizaremos los orígenes de la radiodifusión en Francia, y como de costumbre, podremos escuchar algunos sonidos históricos al recordar aquellas primeras emisoras. Soy Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. historiasderadio@hotmail.com. Los años 20 verían nacer a las primeras emisoras en casi todos los continentes. En Francia, la primera estación en transmitir una programación regular fue la radio de la Torre Eiffel, que pertenecía al ejército, pero su director, el general Ferrier, le dio una orientación hacia la población civil, difundiendo conciertos y boletines meteorológicos. La emisora surgió el 24 de diciembre de 1921 con un kilovatio de potencia en la longitud de onda de 2.600 metros y estuvo activa hasta 1940 en la onda media, momento en el que Francia es ocupada por los alemanes. Algunos meses después de la inauguración de la emisora de la Torre Eiffel, sale al aire la primera emisora privada, Radiola, que era propiedad de la Sociedad Radioeléctrica. Las estaciones en Levallois y Clichy salen al aire en noviembre de 1922 en la onda larga, con una potencia de 2 kilovatios cada una. Sus programas eran de escaso contenido, apenas si consistían en boletines bursátiles, datos meteorológicos, noticias financieras y breves espacios ofrecidos por actores y músicos. En 1923, la radio francesa obtiene su primer estatuto y se logran las autorizaciones para las instalaciones de nuevas emisoras privadas. Allô, allô. Ici Radio Marconi, le poste idéal, présenté par la compagnie française du gramophone. Écoutez à votre gré toutes les nouvelles, tous les conseils, toutes les voix du jour et de la nuit. Mon petit beurre, c'est ton petit beurre, c'est lui notre petit beurre. Le petit beurre, il est bon, le petit beurre. Fabriqué avec du lait, du beurre de qualité. Rien de meilleur pour la santé, du lait recommandé. Seuls des biscuits de qualité garantiront votre santé. Mangez des biscuits L.U.L.U. Lefèvre Utile. Aucune contre-marque. Goûtez ces pains polaises aux abricots, pains d'Armor au pur miel, si appréciés des petits et des grands. Lefèvre Utile n'utilise que des produits de qualité. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La diffusion par la radio de Marseille de certaines parties du très récent procès à Aix-en-Provence des meurtriers du consul de Nord. Sin embargo, la aparición de las asociaciones de radioescuchas, su permanente crecimiento y su participación como fuerza social comienzan a inquietar al gobierno, que decide en noviembre de ese mismo año establecer un monopolio bajo el estricto control del ministerio correspondiente. En estas condiciones entran en funcionamiento emisoras en Lyon, Toulouse, Lille, Marsella, Bordeaux, Grenoble, Limoges y Reims. Ainsi s'achève notre programme. Nous vous invitons à reprendre l'écoute demain à 19h sur cette même antenne de Lille pour une nouvelle émission. Bonsoir à tous. Poco a poco, la radiodifusión privada fue conquistando posiciones, naciendo en 1924 las célebres emisoras como la Poste Parisienne y Radio Toulouse, ambas bajo la tutela del Estado al comienzo, pero dejándolas de lado después. En aquellos años, las emisoras que estaban dirigidas al gran público no surgían por iniciativa de particulares, eran más bien el producto de las empresas fabricantes de receptores de radio, como el caso de Radiola o Radio WL, que a través de ellas vendían sus productos eléctricos. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Votre serviteur Radiolo a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79. Boulevard Haussmann. El ejército, los fabricantes de receptores, el Ministerio de Comunicaciones y la prensa no se quedarían atrás. El diario Petit Parisien creaba la emisora Poste Parisien con una sólida base económica y una modesta potencia de 500 vatios, aunque poco tiempo después ya poseía un transmisor de 60 kilovatios junto a amplios y modernos estudios en el centro de París. historiasderadio@hotmail.com. We'll be right back. su parte, Radio Toulouse, una de las emisoras más populares, nacía por la iniciativa de la Asociación de Radio Escuchas, Cámaras de Comercio y Organizaciones Sindicales Agrícolas, demostrando la organización ciudadana. Fue en esta misma etapa cuando nacieron Radio Costa Azul y Radio Normandía. This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters. Radio Normandy calling you, bringing you music from out of the blue, the laughter and rhythms await you here. You know it stands for Radio Normandy coming through, the love of enjoyment for all. Hello everybody, this is Roy Plumley speaking. I hope you're spending a happy weekend and that the programs you're hearing from Radio Normandy are contributing to your happiness. Now, I want to tell you about some of the great programs you can hear from this station on weekdays. What better start to a day could you have than the infectious cheerfulness of Browning and Starr? We want to be happy, but we won't be happy till we make you happy too. That's a program that comes to you at 8:15 every Monday and Friday morning. And I want you to hear three famous radio voices. Here's Aunt Lena, who on Monday and Wednesday mornings at 8:30 presents the soft-voiced southern singing of your favorite salad stars. Now, how y'all been, folks, since last I was speaking to you? I wanted you all to listen to a mighty fine record I found the other day. Two more famous voices, Jane and John Armstrong. Hello, everybody. This is John Armstrong. And here's my wife, Jane. Hello, everybody. Now, I was feeling rather, well, robust. You know, wanted to walk it off, my dear. And I picked out the records for today's program. Listeners, I know what that means. Marches. And now here's a signature tune that will be the prelude to a whole heap of future entertainment. How we doing? Hey, hey, sweet, sweet, sweet, what, what? How we doing? Hey, hey, yo, baby, yo, show. Now we may not be the best in town, but we'll be the best of the best comes out. How we doing? Hey, hey. En 1933, la legislación permitía que las sociedades promotoras de la radiotelefonía fueran los representantes de la administración, institutos locales y los grupos de radioescuchas. Se crean los primeros programas nacionales y un comité para coordinar las estaciones gubernamentales. También en 1933, Radio París, la antigua Radiola, es adquirida por el Estado y pasa a ser la emisora nacional. En las provincias, el fenómeno se repetía en diferentes ciudades y a través del Ministerio de Comunicaciones o de capitales privados, las emisoras comienzan a surgir. Bonsoir, mes chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dans la grande et belle salle du Normandie, comme tous les lundis. Et maintenant, les épreuves du crochet vont commencer. Je vais sortir de ma poche mon petit papier, la petite liste, que mademoiselle Suzanne vient de me remettre, et le premier concurrent qui se tient sur le seuil de la porte. La banda de FM aún no había sido descubierta, y las estaciones emitían en onda larga, media y corta, por lo que las radios provinciales también se captaban en todo el continente europeo e Inglaterra. Incluso Radio Toulouse era escuchada en otras regiones del mundo. ¿Y a de la joie? Y a de la joie, merci. Ah, dites donc, Radio 37 m'a demandé de parrainer, si j'ose dire, leur nouveau poste de radio. Oui, enfin de le baptiser, quoi, comme on baptise des navires qui prennent la mer pour la première fois. Alors attention, messieurs, dames, chers auditeurs, une petite minute de recueillement pour la cérémonie. Je l'embrasse. Là, écoute, petit micro, tu vas être bien gentil avec les auditeurs, hein. Tu leur donneras toujours des bonnes nouvelles. Et puis pendant quelques temps, ben, vas-y mollement avec les émotions. Parce que tu sais, ben, des émotions, on en a eu assez pendant un moment comme ça, hein, ça suffit. Et puis alors, pas de parasites, enfin le moins possible, quoi. Et puis écoute, alors, rends tous les auditeurs heureux si tu peux, hein. T'as compris? Allez, encore une bise. Là, ça y est, Radio 37 est baptisée. La radiodiffusion nationale comienza a operar de manera compacta y sería el paso previo a la posterior creación de la ORTF y de Radio Francia. En este año surge también la primera radio periférica, Radio Luxemburgo, a la que se sumarían luego Radio Andorra y Radio Monte Carlo.

Durante los siguientes 4 años, la radio será un instrumento de la resistencia organizada por la Francia Libre, tanto desde la BBC de Londres como de 2 estudios de Radio Brazzaville, en la África Ecuatorial Francesa. Mientras tanto, desde Vichy, el general Pétain organiza su propia emisora de radio, que se identificaba como la voz de Francia, luego la Francia Fiel y finalmente la Francia Musulmana. État français, radiodiffusion nationale. Vous allez entendre M. Philippe Henriot. Il ne se passe plus de sommet qui ne nous apporte une nouvelle traîtrise de l'Angleterre. Ces derniers jours, comme si elle songeait que s'approche l'anniversaire de Mers el Kébir, c'est sur les côtes nord-africaines qu'elle entreprenait une incursion. En même temps que l'Afrique du Nord, l'AOF recevait la visite d'avions anglais qui nous ont d'ailleurs habitués à leur curiosité. Ainsi se précise la menace qui pèse depuis l'armistice sur ces terres que la Grande-Bretagne rêve dès notre défaite de nous arracher. Esta guerra radial terminaría con el triunfo en Europa de los ejércitos aliados. Durante la Segunda Guerra Mundial es inaugurada Radio Brazzaville por iniciativa del general de Gaulle y los partisanos para retransmitir la voz de la Francia Libre. Sus primeras transmisiones de prueba se inician el 11 de septiembre de 1940 y oficialmente se lanza al aire el 5 de diciembre con un transmisor de 5 kilovatios que pertenecía a la estación telegráfica de Brazzaville en la frecuencia de 11.790 kilociclos. Pratique la voie libre de Brazzaville. Devient soudain plus forte et plus claire dans la capitale désormais légendaire de notre Afrique équatoriale. Où n'a jamais flotté qu'un seul drapeau, notre drapeau. La France qui combat va se faire entendre sans entrave, mais non sans mesure, beaucoup mieux et beaucoup plus loin. Cette voix désormais puissante, les Français et les Françaises, comme aussi des hommes innombrables dans toutes les parties du monde, pourront l'entendre et l'écouteront. Elle parlera haut et clair pour informer les esprits et pour encourager les âmes jusqu'au jour où, s'accordant à toutes les ondes de l'univers, elle criera la victoire des Nations Unies et la gloire insigne de la France. La emisora se amplió con material proveniente de los Estados Unidos, consistente en 3 torres de 40 metros de altura para las antenas y 3 transmisores de 10 kilovatios. A los programas en francés le siguieron en 1941 los de inglés, español, portugués e italiano. El 18 de junio de 1943 se inaugura un transmisor de 50 kilovatios con un discurso del general de Gaulle. El 14 de abril de 1960 se concreta la independencia del Congo y Francia logra mantener en uso el centro emisor de Brazzaville por 20 años más para emitir en dirección a los países africanos en las bandas tropicales. En 1972, Francia abandona las instalaciones y estas son nacionalizadas por el gobierno del Congo. En el momento en que inauguramos aquí, a Brazzaville, un nouvel émetteur de grande puissance, notre première pensée va a la France, a ceux qui souffrent et qui résistent. À ceux qui n'ont jamais désespéré, à nos vaillantes armées et à leurs chefs. C'est pour la France, pour sa libération, pour son rayonnement, que nous avons conçu et construit cet instrument, le poste de radiodiffusion de Brazzaville. Le plus puissant des émetteurs français libres porte aujourd'hui le nom de poste national français. Nous entendons marquer par là qu'à Brazzaville va fonctionner un émetteur capable de porter dans le monde la voix d'une France souveraine. Brazzaville, première capitale de la France libre, restera, avec cet émetteur, à l'avant-garde de la lutte pour la libération de la France. Afin de rendre un juste hommage aux grands réveilleurs des énergies et des fiertés françaises, nous avons tenu à inaugurer cet émetteur le 18 juin, pour l'anniversaire de l'appel désormais historique du général de Gaulle. Nous saluons avec gratitude la grande démocratie américaine qui est devenue l'arsenal des démocraties et qui nous a permis de construire cet instrument de combat. Notre pensée va aussi en ce jour à l'Empire français qui s'étend sur toutes les parties du monde et que nous convions à entendre notre voix. Elle sera toujours, quoi qu'il advienne, la voix incorruptible de la France. Cuando aún Francia no estaba liberada por completo, el general de Gaulle, desde Argel, ordenó el 22 de junio de 1944 que todas las radios públicas y privadas sean requisadas por las autoridades nacionales. De Gaulle y los partisanos conocían muy bien la importancia de la radio, pues la habían utilizado en los pasados 4 años. De Gaulle confía a Philippe Desjardins, el director de Radio Brazzaville, la responsabilidad de conducir las nuevas emisiones hacia el exterior. Desde la ciudad africana organiza un servicio en 20 idiomas, con 3 transmisores de 150 kilovatios, que salen al aire el 1 de enero de 1945. Como resabio de la guerra, la radiodifusión francesa estaba totalmente estatizada y el retorno de la radiodifusión privada en Francia se demoraría varias décadas más, tiempo en el cual el Estado mantuvo un férreo monopolio de las radiocomunicaciones. Y es París. Él hablará haut et clair. Radio France Internationale, bonjour. This is Radio France International. Poste national français. La radiodiffusion de la France d'outre-mer présente. Así llegamos al final de otro programa. La próxima semana, José Elías Díaz y quienes habla, Daniel Camporini, retornarán para ofrecerles más historias de radio. Un fuerte abrazo a la distancia y a través de las ondas. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.